Hola, el último programa del año 2023 fue el cuarto episodio de la serie Alfonsín el Musical. Luego, a partir de la primera semana de este año, Orejas al Universo se convirtió en Orejas Verano, donde pasamos una selección realizada por el doctor acerca de la música internacional del año pasado, a través de 11 programas, cada uno tomando un mes, excepto el último que juntó a noviembre y diciembre. Hoy vamos a continuar con Alfonsín, y lo denominamos el musical porque fueron años muy intensos en el rock nacional. Y entonces el relato se basa en algunos acontecimientos del primer gobierno de la democracia, situando esa música en un espacio temporal. En la web de Orejas, orejasaluniverso.com, podés escuchar los 4 programas anteriores que abarcan desde 1983 hasta 1987. La democracia tuvo un primer gobierno donde se vio amenazada por intentos de golpes militares, económicos, pero más allá de todo eso, nos dio un espacio de libertad, de derechos, de justicia, que prácticamente muchas generaciones de argentinos no conocíamos. Hoy, ese gobierno parece tan lejano que el desconocimiento y, en algunos casos, la pérdida de memoria, justicia y verdad permitieron la situación surrealista, pesadillesca en que vivimos hoy. Sean bienvenidos entonces a Alfonsín, el musical, quinta parte. El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Operaciones. Este que era el foco más avanzado de las columnas de Rico, ya se entregó. Son las 3 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con las trapos del ejército argentino a gran velocidad por la ruta 14, rumbo al regimiento de infantería 4. Y el comienzo del año 1988 tuvo un grave episodio. El 16 de enero, el teniente coronel Rico sublevó al regimiento de infantería 4 con asiento en Montecaseros, en Corrientes. El jefe militar anunció la movida como una continuación de lo que fue la Semana Santa de 1987. Al levantamiento se sumaron apenas 3 unidades del ejército y un oficial de la Fuerza Aérea que tomó el aeroparque. Y finalmente, el 18 de enero, Rico se rindió ante las fuerzas leales, sin ofrecer combate, y fue encarcelado. Mientras tanto, la música seguía sonando. We'll be right back. Y en el 88, Todos Tus Muertos edita su primer álbum, llamado Todos Tus Muertos. Integrado por Félix Gutiérrez en el bajo, Camexane, Horacio Villafañe en guitarra, Cristian Ruiz en la batería y Fidel Nadal en la voz, se habían formado en el 85 y su primer disco incluía la canción que acabamos de escuchar, Gente que no, compuestas en los inicios de la banda y que fue el primer simple que editaron. Y otro grupo que sacó su primer disco fue Rata Blanca, que como Todos Tus Muertos, se juntaron también en 1985 y el primer álbum también llevaba su nombre. Vamos a escucharlos en Gente del Sur. efectiva. Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señores embajadores. Señores representantes de gobiernos amigos. Señoras y señores. ¡Ay, estos personajes de la rural! Tremenda silbatina al presidente Alfonsín, que lejos de quedarse callado responde. Comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Thank you. entre toda la furia de los terratenientes, de la oligarquía, de los grandes capitales y de los militares sublevados, el rock es un bálsamo. Soda Stereo edita Doble Vida, el cuarto disco de la banda con increíbles temas, producido por Carlos Salomar, conocido por sus trabajos con David Bowie y Iggy Pop. La ciudad de la furia es uno de ellos, que cautivó al doctor Orejas, que lo considera una genialidad, tanto en la versión original como en Música para soñar, el álbum que grabarían en un Unplugged de MTV en 1996. Y del otro lado de un imaginario y prefabricado River Boca, los Redonditos de Ricota siguen creando himnos. Un Bayón para el Ojo Idiota es el tercer álbum de la banda, que también marca su asentamiento como una de las más importantes de la escena nacional. El disco describe el estado de ánimo de la primavera democrática y su oscuro final, caos inflacionario, asonadas militares y una extraña pasividad ciudadana son señales de guerra para la mirada anarquista del indio. Lo que vamos a escuchar está inspirado en la frase del general Lonardi, luego del levantamiento que derrocó a Perón en 1955. Ni vencedores ni vencidos. En este caso, vencedores vencidos. darme marcha, si quiere darme marcha, si quiere darme marcha, yeah. Lo tengo todo el día, llegando estoy al destacamento. Segundo álbum de Los Pericos, producido por Herbert Viana de Osparalama, llamado King Kong, del cual hemos escuchado Fronteras en América. Pausa y regresamos con más. Orejas al Universo presenta lo mejor de nuestra cocina. El pastel de papa o pastel criollo fue publicado en 1952 en un recetario firmado por la mismísima Eva llamado La Papa. Fue publicado por el Ministerio de Asuntos Agrarios para promover los beneficios de ese tubérculo frente a una incesante suba de la carne. La estrella, sin lugar a dudas, fue el pastel de papas, que en muy poco tiempo se convirtió en el plato favorito del general Perón, al punto que algunos afirman era casi lo único que comía en el exilio. El de la capitana lleva ternera braseada al horno de barro, papa seleccionada, cebolla, morrón, panceta y queso ahumado y un gratén de queso parmesano. Podés venir a probarlo cuando quieras. En la capitana, Guardia Vieja 4446, Almagro. Orejas al Universo.